solo quiso tomarte de la mano. ¿Qué fue lo que pasó? Que se descontroló. Si usaras la pollera a largo del tobillo, sería de otro estilo las cosas del amor. Y cuando caminaras, marcaras menos ritmo, serían diferentes las cosas del amor. Solo quiso tomarte de la mano. ¿Qué fue lo que pasó? Que se descontroló. Si usaras la pollera a largo del tobillo, sería de otro estilo las cosas del amor. Y cuando caminaras, marcaras menos ritmo, serían diferentes.